Dorime, interrimo ad appare Dorime. Ameno, ameno. Pasión, así se llama la nueva producción de la Alvear Colectivo de Artes Escénicas, que presentará este 16 y 17 de octubre de manera presencial y virtual a partir de las 6:30 de la tarde. Se trata de una obra coreográfica de danza-teatro basada en la Pasión de Jesús. Estamos vía telefónica junto a Laura Alvear, coreógrafa y directora del colectivo, a quien le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo está? Buenas tardes, Darío. Te agradezco mucho tu tiempo y gracias por la entrevista. Estamos a la orden para contestar lo que quieras sobre nuestro trabajo. En sus palabras, maestra, ¿cómo describe esta obra titulada Pasión? Bueno, esta obra está basada como la síntesis lo dice, en la vida de Jesús, en la pasión de él. Pero yo tomo estos personajes porque son unos personajes importantes en la vida del mundo, del planeta, en muchos lugares, y personajes que han sido manipulados tanto por la religión como por la política. Entonces, históricamente había una lucha, una pugna entre los poderosos de esa época, que fueron los que le juzgaron, y él, digamos que era un líder, pero un líder que, a mi modo de ver, predicó a través del amor. Claro que también tuvo sus... Era un hombre que tenía pasiones, amó, odió, tuvo iras, comió, bebió, todo lo que un ser humano hace. Uh-huh. Pero trascendió a esta cuestión de entregarse a la política. Él estaba de otro lado, pero movió las almas de mucha gente, de tal manera que hasta ahora se toma en cuenta su vida, su pasión y su muerte. Maestra, ¿esta obra tiene, no sé, capaz un fin evangelizador? ¿O cuál es el objetivo que buscan ustedes con este trabajo? No es evangelizador, más bien es un poco yo de hacer ningún proselitismo religioso ni nada de eso. Simplemente un punto de vista como Jesús, como un ser humano que amó, que... inclusive debe haber odiado en algún momento, vivió como un ser humano, porque muchas veces le hacen como un ser inalcanzable, y es un mensaje también de amor, y en este momento, por ejemplo, de la pandemia, trascendemos hacia que los seres humanos necesitamos ir hacia el amor, porque el poder político... Uh-huh. A fregar al mundo, o sea, tiene al mundo en vilo y tiene que cambiar esta visión de la justicia, que es lo que sucedió en esa época, ¿no? O sea, él fue juzgado entre ladrones, y soltaron al ladrón y a él le llevaron a la cruz. Es como un poco comparar estos poderes políticos y lo que sucedió en esa época y todo lo que sucede ahora, ¿sí? Uh-huh. Es eso, no evangelizar, no, para nada, no me gusta eso, pero sí poner en el escenario un personaje que cuestionó el orden social. Maestra, ¿cómo fue el proceso de creación? Es decir, para llegar a este trabajo, no sé si se realizó algún tipo de investigación en textos sagrados, concilios, no sé, otro tipo de materiales para poder presentar al Jesús humano. Ya, efectivamente, tanto en los textos sagrados como en otros textos de investigadores, que ahorita no te puedo decir un nombre específico, he ido escuchando, viendo videos, escuchando, leyendo textos, para aterrizar a un Jesús hombre, a una María Magdalena que fue compañera de Jesús, según lo que yo creo y lo que he investigado también, a María Madre también, que fue parte de esa vida, que sufrió esta pasión de Jesús, y el poder, porque tenemos nada más cinco o seis personajes que recrean toda la obra, sino son personajes específicos. El poder, que finalmente el poder que fue en esa época Poncio Pilato, Herodes, todos los que le juzgaron, y que finalmente este poder se cuestiona él mismo a ver qué es lo que ha hecho, ¿no? Y desde un principio, Pasión partió como una obra de danza, teatro. ¿Era una, o fue con el paso del tiempo, una coreografía que se fue acercando al teatro? Siempre he pensado en la danza teatro, siempre. Entonces, hemos ido encontrando también con los chicos, ¿no? Hemos ido encontrando detalles así que le armen más entre danza y teatro, pero es bastante danza. O sea, es más danza y claro, los bailarines tienen que actuar, porque no son bailarines que hacen nada más la técnica, sino hacen el personaje con la técnica, que está hecho desde los personajes, más que desde la técnica, porque a veces se desarrollan personajes desde una cuestión técnica, de pasos técnicos, pero en este caso hicimos los personajes, la técnica desde el personaje. Entonces, imagino hay diálogos, hubo un guión que tenían que seguir para poder montar ese trabajo. Verás, hay un guión que armé basado en este tema. No sigo un guión estricto de la historia, que fue así, asado, cocinado, son. Específicamente la pasión, pero ahí adentro pasan algunas cosas de la vida de Jesús y de la vida de estos personajes. ¿Hace cuánto tiempo arrancó la producción de este trabajo, que ya este 16 y 17 se estrena finalmente con el público? Verás, los primeros trazos hicimos el año pasado. Estábamos trazando un poco y comenzamos en enero, febrero de este año, comenzamos a hacerlo más en forma, y se quedó ahí paralizado por la pandemia. Pero utilizando los recursos tecnológicos, seguimos haciendo las clases y ensayando por Zoom y montando los personajes por Zoom. Y ahora que ya pudimos juntarnos, entonces ya estamos, como somos pocos también, pudimos juntarnos para hacer los ensayos en vivo y poder primero hilvanar y después ya tejer la obra con todo lo que tiene. Bueno, nosotros tenemos esa oportunidad para ya este fin de semana, el 16 y el 17 de octubre, a partir de las 6:30 de la tarde, se presenta el estreno de Pasión, una obra coreografiada de danza, teatro, basada en la pasión de Jesús. Esto es parte del trabajo de Alvear, Colectivo de Artes Escénicas. Por favor, maestra, hablemos sobre este colectivo. ¿Quiénes lo están conformando y hace cuánto tiempo se unieron bajo el arte del movimiento, que es la danza? Bueno, la mayoría de chicos son chicos que han salido de algunas carreras de la universidad. Hay una historia pasada desde la Universidad Central, y como se acabó ese proyecto, los chicos quisieron seguir con el trabajo. Entonces ahí surgió ya este grupo como el Alvear, Colectivo de Artes Escénicas, pero tenemos un pasado ya de algunas cosas, algunos eventos que hemos hecho juntos. De hecho, por ejemplo, en diciembre del año pasado no, hiciste el favor de invitarnos a un concurso en el Palacio Arzobispal, y participamos y ganamos también un concurso de danzas tradicionales. Sí, entonces ya venimos trabajando. En efecto, queremos recordar a la audiencia de las radios de la Casa de la Cultura que por las fiestas de Quito, las radios hicieron el programa tradicional La Casa y sus Chullas, y bueno, entonces tuvimos ahí unos ganadores que no sabíamos que era parte del colectivo, pero enhorabuena, ya conocemos un poco la trayectoria de las personas que están conformándolo. Esta sería entonces, maestra, la obra con la cual se estrenan como colectivo, o previamente han tenido ya algunas otras producciones bajo este colectivo. Bueno, realmente este es un estreno como el colectivo La Alvear, colectivo de artes escénicas. El primer estreno como tal que íbamos a hacer en marzo, pero es ahora cuando se dio, sí. ¿Y tiene nuevas inquietudes de creación en algunos otros proyectos que estén trabajando dentro del colectivo a la par de Pasión? Verás, esto nos ha tomado un tiempo para poder armar. Estamos ahorita nada más en eso y queremos seguir promocionando este trabajo para que se madure y se pula. Y luego ya iremos viendo de seguir armando otros proyectos que tengo en mente para diciembre. Por ejemplo, hay uno del café Niza, que existe todavía, que hay una música hermosa sobre el café Niza, donde creaban los artistas, tomaban café los artistas que iban a grabar en JB Feroz Guzmán, algo así, que estaba por ahí por el centro. Son temas muy muy interesantes también para poner en el escenario para que la gente conozca. ¿Cuál es la visión que usted tiene, maestra, en vincular un poco la historia, la danza y tal vez también en los valores? Sí, sabes que sí, para mí es muy importante los valores, es muy importante la historia y muy importante aterrizar todos estos elementos en un trabajo que puedan decir algo más concreto, no tan etérico, no tan incomprensible. Porque yo como espectador a veces veo algunos montajes de danza y para mí es inentendible. ¿Por qué? Porque no se aterriza sobre algo más concreto, sobre cuestiones por decir de historia o de temas así bien fundamentados, profundos. Sí. Bueno, ese es el trabajo que ustedes manejan. Ahora, ustedes, este 16 y 17, tendremos la posibilidad de que sean presentaciones presenciales, pero a la par tendremos la función virtual, que en los últimos meses ha sido toda una tendencia y más bien una herramienta para que el arte todavía continúe presentando muchas actividades. ¿Qué le parece esta nueva versión de llegar al público, las funciones virtuales, maestra? Me parece una maravilla porque ahorita, por ejemplo, hay amigas mías que van a ver la función desde México y no podría ser posible si no hubiera esta herramienta ahora, que antes no la tomábamos mucho en cuenta. En cuanto al contacto con el público, seguramente les faltará, porque no habrá el público, hay alguna parte de público en efecto, pero el resto de los bailarines tienen que estar también bailando a la cámara. Claro, o sea, la cámara tiene que estar pendiente de los bailarines, un poco, porque de lo contrario, imagínate, o sea, nosotros pendientes de la cámara, sí, o sea, sí pendientes de la cámara, pero también tiene que haber una parte de conexión entre las dos, que la cámara sea parte del público, ¿no es cierto? Es como que fuera un público y la maravilla, ¿no? Puede llegar un montón de gente de aquí mismo, de Quito y del país, gente que no puede venir, ahora puede estar presente a través del Zoom. Así es, y en efecto. Sí. Ajá. Bueno, vamos a recordarles, las personas que quieran ir de manera presencial, esto va a ser en el Teatro Victoria, el 16 y el 17 de octubre. Esto se encuentra en la calle Rafael León y Jonás Guerrero, a una cuadra del Hotel Quito, es en la parte oriental de nuestra ciudad de Quito, a partir de las 6:30 de la tarde. El valor presencial es de $10 y el valor virtual a través de la plataforma Zoom es de $7. Tenemos este importante encuentro entonces con la danza. ¿Hay un aforo limitado en la presentación presencial? Tengo entendido que sí, y no te podría decir, no sé si son 30 o 40 personas de aforo ahorita. Bueno, eso entonces es, la gente tendría entonces que mantenerse muy pendiente de las redes sociales de Alvear Colectivo de Artes Escénicas, también para que vaya reservando su espacio en caso de que sea presencial. En caso de que sea virtual, el acceso es mucho más sencillo. No sé si nos puede ayudar con un teléfono finalmente, maestra, para que la gente pueda contactarse y comprar los links. Verás, ahorita no lo tengo a mano porque todo es como que tengo todo en el teléfono. Ajá. Y el número de Alejandra, que es la que está recetando, porque estamos haciendo mediante el depósito del dinero, del costo. Bueno, en efecto, ya tenemos aquí los datos y nos cuentan que para adquirir las entradas deben hacer un pago a una cuenta de ahorros del Banco El Pichincha y enviar un screen de la transferencia. La cuenta es 22-033-69-627 a nombre de Alejandra Pérez y la cédula de identidad es 17-26-83-44-74. Ahí lo tienen, todos los datos para que puedan hacer la compra de esta obra de danza teatro La Pasión para este 16 y 17 de octubre. Para mayor información, ustedes también pueden visitar el fanpage La Alvear Colectivo de Artes Escénicas. Así se encuentran en Facebook y está toda la información referente a quienes están conformando este colectivo y también la información para poder comprar las entradas de manera presencial, así como también virtual. De esta manera, queremos agradecer su participación, maestra Laura Alvear, por habernos acompañado aquí en el informativo y le deseamos el mejor de los éxitos. Seguramente en ese tren habrá muchas personas mirándola desde diferentes partes del mundo, así como también aquellas que tengan la oportunidad de estar ahí sentadas frente a todo el elenco de La Pasión. Muchas gracias. Gracias, Darío. Un abrazo grande. Te agradecemos por tu tiempo, por tu interés y gracias al público. Que ojalá y nos acompañe. Se van a entretener. Gracias.